Mani de Ruca Bonet y de CTA General Rodríguez. Bueno, hoy estamos marchando aquí, además de una vez más encontrarnos en la calle con todas las organizaciones, es hacernos cargo de lo que decidimos en Neuquén, de esto de que a lo que decidimos con nuestra palabra le ponemos el cuerpo. Resolución me parece que es una de las más grandes que tuvo Neuquén, es decir, que nuestras asambleas y nuestras discusiones no sean foros deliberativos, sino que sean realmente cuestiones de acción. Y hoy estamos acá una vez más por la cuestión clara de lo que significa redistribuir la riqueza en un país donde sobra el alimento, nuestros pies se nos mueren de hambre, nuestros viejos se nos mueren antes de tiempo. Bueno, es esto, es hacernos cargo de lo que hemos resuelto en Neuquén. Bueno, lo que pasará tendrá que ver con lo que seamos capaces de construir de acá en más. Y esto de decir de a todo aquello que decimos en consigna le podamos poner el cuerpo y no termine siendo una burbuja de consignismo, sino que sean acciones concretas. Así que creo que estamos en una instancia donde Latinoamérica nos demuestra que este es el camino de la unidad del campo popular. Y bueno, creo que es lo que venimos. Bueno, creo que esto, al igual que otras tantas marchas, como la del Movimiento Chico al Pueblo y demás, tiene que ver con esta vieja consigna que la pelea la damos con alegría, la damos de un proceso cultural donde no nos quedamos con viejos esquemas, sino que en realidad, si queremos transformar el país, también tenemos que transformar el método de lucha nuestra y principalmente construir alegría, y es por eso que hoy el tema este de las carrozas, la murga, la música, en vivo, demuestra que somos un pueblo alegre porque estamos convencidos que estamos construyendo el poder que necesitamos. Gracias, Marco.